Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Se reestrenó Alaska, allí en el espacio Callejón en Humahuaca, al 3700, y vamos a charlar justamente con su directora, Diana Sheinblum. Muy buenas tardes, Karina Colioca, te da la bienvenida aquí a la Radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diana? Muchas gracias por atendernos. No, nada, no, gracias a ustedes. Bueno, contame un poquito sobre este reestreno de Alaska. Bueno, Alaska la hicimos, la estrenamos en el Conex en el 2007, estuvimos dos meses, y a partir de allí, por suerte, hemos viajado bastante por Estados Unidos y Europa, y me parecía que luego de esos dos años de gira y que se había visto tan poco aquí en Buenos Aires, volver a reestrenarla y a mostrarla. Claro, fueron muy poquitas funciones, ¿no? En realidad fueron dos meses, de una vez por semana, o sea, fueron ocho funciones, y después la hicimos en el festival cuatro funciones más, en el Festival Internacional de Buenos Aires. Contale a la gente que no conoce Alaska, ¿de qué se trata? Bueno, Alaska es una obra de danza, en realidad, y es un trabajo a partir de la imagen. Es un espacio con un cuadrado blanco y todo lo que sucede dentro de ese cuadrado blanco, y los intérpretes están afuera de ese cuadrado. Entonces, cuando entran ahí adentro, es como si entraran al espacio donde se encuentran los recuerdos, la memoria, las personas que pasaron por tu vida, todo lo que tu cuerpo no dijo en momentos importantes, en acontecimientos importantes. Es como el lugar donde se guardan las cosas. ¿Cómo recibe el público este tipo de espectáculos, Diana? Bueno, hay de todo un poco. En general la gente se conmueve mucho porque es bastante fuerte. Y hay gente que se conmueve por el que le parece muy extraño, y hay gente que está más acostumbrada a ver este estilo de trabajo, que se conmueve porque el material es fuerte. Pero están los que son asiduos a este trabajo y los que no son asiduos, y claro, difieren mucho las opiniones, digamos. Contame cuánta gente está en escena. Son cuatro bailarinas y dos músicos. ¿Son todas mujeres las bailarinas? No, son dos bailarines y dos bailarinas. Dos y dos. Y la música es en vivo, ¿verdad? La música es en vivo, hay una viola y un piano, y la música es original de Ulises Conti. Contame un poquito, ustedes se están presentando ahora allí en el espacio Callejón, ¿cuánto tiempo dura la función? La función dura una hora. Y estamos hasta mitad de mayo. ¿Hasta mitad de mayo se quedan allí y vuelven a salir de gira? ¿Cómo sigue? Mira, este año no tenemos todavía nada seguro programado. Hay quizás una posibilidad de ir a México en septiembre, pero todavía no está cerrado. Y hay cosas en Polonia, hay como cosas ahí dando vuelta, pero nada cerrado. Nada cerrado. Es una obra premiada esta, ¿verdad? Bueno, no, ha estado ternada en el Teatro del Mundo, el Premio Teatro del Mundo, pero no ha ganado. Uh-huh. No hemos tenido el honor. ¿Pero en el Conex no tuvieron un premio del Conex, ustedes del Centro Conex? No. Ah, mira, no, yo tenía idea de que había sido premiada ya con No, en el Conex, estrenado en el Conex, pero no. Ah, fue estrenada en el Conex. Y contame un poquito, ¿vos tenés alguna otra obra que pensás llevar adelante a partir de, obviamente, siempre la misma temática, ¿no? La coreografía es lo tuyo. Sí. Bueno, yo lo último que hice fue una obra para el TASEC, que es el Centro Experimental del Teatro Argentino de La Plata. Uh-huh. Y estrené eso en diciembre. O sea que la idea para este año, para mitad de año, es traer esa obra a Capital, digamos. Claro. Todavía no sé bien dónde ni de qué manera, pero ese es el proyecto, digamos, para este año, mostrar lo que he hecho en La Plata. Cuando me decías antes que la música es original de Ulises Conti y que el espectáculo además tiene música en vivo, ¿es solo Ulises? ¿Es con piano? ¿Cómo es el tema de la música? Contame un poquito y contale a nuestros oyentes. La música es una viola tocada por Mariano Malamud y al piano, que en general lo toca Ulises en vivo, pero Ulises está de viaje, así que hay un músico que lo reemplaza. Y bueno, son, y aparte, perdón, y hay máquina, hay una computadora con música electrónica, ¿no? Es una fusión entre instrumentos clásicos y electrónica. Además de eso, en escena hay algún tipo de video, alguna otra temática, ¿no? No. Son solo los bailarines, este cuadrado blanco. Solo los cuerpitos. Los cuerpos se expresan cuando ingresan a este cuadrado blanco del que vos hablabas. Exacto, sí. Contame un poco, ¿se van a presentar los sábados a las 11 de la noche, 23 horas? 23 horas todos los sábados. ¿Todos los sábados? ¿Hasta cuándo van a estar, me dijiste, hasta mayo? Hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo, entonces les vamos a decir a nuestros oyentes que el espacio Callejón queda en Humahuaca 3759. Mi pregunta es, ¿hay que reservar como la cantidad de localidades que tiene? Las localidades no son muchas, entran 70 personas y por suerte hasta ahora estamos llenando, así que yo le diría que el que tenga ganas de ir, que reserve antes. Que reserve antes. ¿Te acordás el valor de las entradas, Diana? Es 35 pesos y para estudiantes 20. Muy bien. Yo tengo estudiantes aquí y jubilados. Estudiantes y jubilados 20, la entrada general sale 35 pesos y yo tengo aquí un teléfono que debe ser el de las reservas, que es el 4862-1167. Exacto. Ese es. Muy bien, Diana, te agradezco muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, agradezco muchísimo a ustedes. Un gusto charlar, hasta luego. Hasta luego, ¿eh? Diana Sheinbaum, idea y dirección entonces, creadora de Alaska, que se reestrenó el 20 de marzo, se presenta todos los días sábado a las 11 de la noche hasta el 15 de mayo, allí en el espacio Callejón Humahuaca 3759. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.